Ahí para mi amigo el cabeza. Esto es Mac Estilo. Qué lindo que se está con una piba como vos. Qué bueno que se está con una piba como vos. La que siempre me saca de nati, la que siempre me gira y me tiene aguante. Qué lindo que se está con vos, amor. Qué lindo que se está con una piba como vos. Qué bueno que se está con una piba como vos. La que siempre me saca de nati, la que siempre me gira y me tiene aguante. Qué lindo que se está con vos, amor. Cuando nos volvimos a ver, recuerdo esa noche cuando yo te encontré. Volé la luz y pasa mi vida, vos me das muchas ganas de vivir la vida. Qué lindo que es estar con vos, amor. Qué lindo que es estar con una piba como vos. Qué bueno que es estar con una piba como vos. La que siempre me saca de la ti,